radio. Let the vibes flow through. Play it on your radio. Let the vibes flow through. Día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Muy buenas, que son noches. Como cada día, pues aquí dispuestos para comenzar una nueva edición de Confusión en Radio Esperantia. Hoy no probé el micro, a ver, sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos. Y nada, prestos y dispuestos a acompañarte una jornada más tras el pedazo de programa que hace el amigo Juan Luis Pérez, La Casa del Ratón. Vamos a estar contigo 60 minutos y te recordamos unas cuantas cosas que puedes escucharnos a través de los reproductores que tenemos ya colgados en Facebook, en Twitter, en Google Plus, que los reproductores se quedan fijos en radioesperantia.com, en esperantia.com, y que ahí mismo pues puedes recoger pues todos los podcasts. Este es el número 252 que hemos ido recopilando. Y nada, que estamos encantados de compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio, y que estaremos contigo pues hasta aproximadamente 58 minutos más, hora en la que, si nos escuchas en directo, te propondremos una edición más de La Casa del Ratón y otra más de Confusión, así 4 horitas diarias de música para estar juntitos tú y yo. Y ya sin más comenzamos. Fran J. Saavedra, de realización y presentación, y lo hacemos con gente de Miami. Se llaman Too Good To Go y este pedazo de álbum. Bienvenido, bienvenida, aquí comienza Confusión. Thank you. Es el 24º álbum de Too Good To Go, la banda que pivota en torno al multiinstrumentista Chester Thomas. Son de Florida y es una música diferente. Coges un disco y te vas a encontrar diferentes estilos, diferentes composiciones, diferentes fusiones. Y aquí pues estaba mirando las portadas y creo que en confusión te hemos puesto ya como tres. Me suena el Too Good To Go Footsteps, que aparecen los pies ahí en la playa marcados, y el Twilight. Espectacular la música de Chester Thomas, que es el que corta el bacalao en Too Good To Go. Con este comienzo tan espectacular hemos iniciado Confusión en este lunes 25 de marzo del año 2013. Un bajo muy potente, saxo espectacular. La música que nos gusta, como dice el amigo Juan Luis Pérez, es prácticamente... Bueno, ¿y qué tipo de música? Por la que nos gusta. Y así pues no hay dudas. Unos días nos gusta un tipo de música, otros días nos gusta otro tipo de música. Pero básicamente pues seguimos una línea determinada que sería pues música negra y derivados, desde Papayas hasta Chill Out. Este es un trío: Ginos Ghost, Gary Fuston y Sachin Paul. Esto se llama Egyptian Drifter. Fuck. Esto es una maravilla y es el anticipo del nuevo trabajo de este trío que no tienen nombre conjunto, sino que firman como ellos, son músicos independientes, cada uno tiene su carrera. Y lo curioso del caso es que cada uno, por decirlo así, milita en un estilo determinado. Uno pues ya es más clásico, el otro fusión y si listening, y el otro como música étnica. Y la fusión les sale espectacular. Egyptian Drifter. Anticipo lo que será un gran trabajo. Estamos atentos. Porque tiene que ser espectacular. Gino Koss, Gary Fuston y Paul Sachin. Californianos. Una gozadita. Muchas veces la fusión de estilos enriquece el resultado. Y otras veces lo empeora. En este caso creo que no hay ninguna duda que lo mejora en todos los sentidos. Estás en confusión, ya sabes, todos los días a esta hora. Abrimos una ventanita para acercarnos contigo a compartir todo este tiempo de música. Recuerda que en esperantia.com y en radioesperantia.com tienes todos los enlaces para escuchar los programas ya emitidos, que le damos una manita de magia y los convertimos en podcast con polvos mágicos. Y de ahí pues también puedes encontrar los reproductores para escucharnos, aunque también en Facebook, Twitter, Google Plus, etcétera, los puedes encontrar pues momentos antes de iniciar las emisiones. Pues vamos con un indicativo y continuamos. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en confusión. Cada día a esta hora. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh tres trabajos y también te los hemos programado aquí en Confusión. Son neoyorquinos, se llaman Table 4-5. Quitan la F, la sustituyen por un 5 y queda así, pues Table 4-5-IB. Pero sería así, es slang. Table 4-5. Un gran disco del año 2009 que nos encanta. Esto se llama Mi Mundo, My World. Sigues aquí en Confusión y ya sabes que estamos aquí encantadísimos, como siempre, de estar juntitos contigo. Y por supuesto saludamos a todos los amigos que sintonizan hasta ahora de un montón de emisoras en la península, Canarias y Baleares, a la hora de la Casa del Ratón y Confusión, que son ya unas cuantas y le hemos perdido la cuenta. Pero nada, bienvenidos a todos y nuestro agradecimiento, estés donde estés. Lleves un tiempo sintonizándonos o lleves acabas de hacerlo ahora mismo. A través de TuneIn, una plataforma de móviles, también puedes escucharnos buscando Radio Esperantia. Facilito. Table 4-5, My World. El otro día te presentábamos este álbum, no lo conocíamos, no sabíamos las andanzas, sabíamos que había estado en Sade, uno de los músicos principales, también en Sweetback, Stuart Maithman, y tiene otra joint venture que nos encantó y te propusimos un tema. Y como lo teníamos por aquí, pues decimos, pues nada, vamos a con una propinita. Esto se llama La Historia Nuestra. The Story of Us, Cotton Belly, Stuart Maithman de Sade, también espectacular. Said it was easy. Este es el álbum de remezclas que ha editado Cotton Belly, que es Stuart Maithman, miembro de Sade y de Sweetback. Y la ha denominado New York City Sessions del 93 al 2004. Son temas compuestos por él. Hay algunos de Sade, otros de Sweetback y otros pues originales para este tipo de proyectos. Cotton Belly. Esto se llama La historia de nosotros, The Story of Us. Nuestra historia, vamos. Con remezcla de Sick. Ya lo escuchábamos el otro día también. Verdaderamente hay un pedazo de remezcladores espectacular. Y bueno, escucharlos a todos y conocerlos a todos es complicadillo. Pero realmente es que nos hace pasar unos ratos fantásticos. Pues de Cotton Belly nos vamos a un clásico. Marion Meadows, espectacular saxofonista, soprano. Y en esta ocasión con Alan Gowrie, Sleepless Night. De, incluida inicialmente en el álbum For Lovers Only del año 90, creo que fue el primer álbum de Marion Meadows. Exactamente. y desde entonces pues ha seguido grabando, y lo último que ha editado, que venimos proponiendo desde hace ya pues una temporadita, es el Whisper del 2013, pero bueno, tiene como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, casi nada. Es virginiano, de Virginia. Y como dato curioso, hasta los 9 años estuvo tocando el clarinete, pero a los 9 pues decidió cambiar de aires y cogió el saxo. Marion Meadows, espectacular como siempre, este saxofonista soprano. He hablado con algunos saxofonistas que tengo amigos y dicen que habitualmente pues escogen dos embocaduras de las 7 que hay, 7 tipos de saxo más conocidos. Pero Marion Meadows creo que se ha quedado solamente con una, con el soprano. Sleepless Night. La música de Marion Meadows, en este caso con Alan Gorey. Esto es Confusión y aquí seguimos. Nos vamos con una vocalista. Cuando la escuché me sonó así un poco rara. Estaba acompañada por Ad Jazz, que es una banda así también un poco especial. Y digo, a ver a qué suena. Y suena bien. Deborah Jordan con Ad Jazz en Confusión. Jordan, que si no la conoces es una activa componente, no de ninguna banda porque va un poco por libre, pero la encontramos junto a bandas como Adias, con Soul Persona también ha grabado algo, Groove Armada, y la gente que está en torno pues al Chill Out Group, Nu Jazz también. Y la he escuchado en diferentes niveles de interpretación y se desenvuelve bastante bien, desde lo más clásico del jazz hasta lo más experimental. Con Ad Jazz, Let Go, Deborah Jordan. Esto ya sabes, es Confusión y aquí estamos contigo, encantadísimos de compartir este tiempo de música en Radio Esperanti y en todas las emisoras que hasta ahora se unen a nosotros para abrirnos sus ventanitas. Seguimos. Con Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Del trompetista Neil Waters y el resto de instrumentación corre cargo de Soul Persona. Batería, arreglos, teclados, solamente las trompetas las pone Neil Waters. Esto se llama Neoterra y es un álbum del, creo que es británico, aunque buscando biografías he estado dudando porque en otra parte me ponía que era canadiense. Pues bueno, lo dejamos ahí. Ni para ti ni para mí. O canadiense o británico, Neil Waters. Con Soul Persona y este pedazo de tema, Neoterra. Aunque dice remix, pues parte de la instrumentación y la interpretación es de Soul Persona. Seguimos aquí. Esto ya sabes que sigue siendo confusión y que estamos contigo pues un ratito más. Compartiendo todo este tiempo de música. Se llaman The Rebirth. This Journey In, otra banda también espectacular. Oh, earth and sky. I'm moving so high, dimensions come crashing by. I'm pushing so high, exploding through inner skies. I've got to try. Encasilladas, aunque ya sabes que no me gusta mucho encasillar, pero bueno, aquí pues en las definiciones los meten dentro del apartado de nu jazz. Se llaman The Rebirth, el renacimiento, y este es su álbum This Journey In. Un álbum espectacular porque tiene algunas características curiosas, es del año 2007 y aquí mezclan desde sonidos con sintetizadores muy acusados, muy acentuados, pasados por teclados tipo Roy Ayers en algunos temas, pero en otros casos pues nos recuerdan a teclistas y más vanguardistas. De todo un poco este This Journey In. Nos hemos quedado con la versión extendida de este tema que se incluye en el álbum que editaron en el año 2007. Te recordamos en este momento pues lo que ya deberías saber. En esperantia.com y en radioesperantia.com tienes todos los enlaces para ponerte en contacto con nosotros, para localizarnos, para escucharnos en directo y también para escuchar todos los podcasts, que son las grabaciones de los programas que emitimos pasados por el RSS. The Rebirth, This Journey In, una banda de California. Y hoy me he dado cuenta que hemos puesto demasiada música así como medio experimentalilla. Experimental, pero bueno, yo creo que más o menos no está nada mal. Pues volvemos un momento un poquito más a la tierra y nos quedamos con Unique. No, antes Jingle. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. un cuarteto de vocalistas norteamericanas. Su segundo álbum es Striving y ellas se llaman Nick. Surgidas a raíz de coros de gospel, de ahí pues esas voces tan espectaculares. Y un tema que nos encanta, Joy. Y ya pues prácticamente entrando en los minutitos finales, en los 10 que nos quedan. Pero por supuesto hay que aprovecharlos. Nos vamos con Paul Whitley, con Jonathan Fritzen y Alan Trutman. Y ya con este tema pues prácticamente te diremos adiós y te emplazaremos para mañana martes. Stanky Fusion, Paul Whitley. Espectacular, queríamos decir, este anticipo del nuevo álbum de Paul Whitley, Stanky Fusion, con Jonathan Fritzen y Alan Trutman, casi nada. Esto se llama Stanky Fusion, como el álbum completo. Es el anticipo y muy prontito pues tendremos el resto del trabajo. Y afortunadamente le dijimos a la empresa que cuando instalara todos los equipos que pusiera ese mecanismo revolucionario que es para taca, darle hacia atrás a las canciones, ¿sabes? Y así pues nos podemos despedir con tranquilidad porque ya estaba terminando el tema. Casi ni te has enterado, fíjate. Y lo he hecho voleo, ¿eh? Pues nada, como siempre ha sido un verdadero placer estar contigo compartiendo este tiempo de música aquí en Radio Esperantia y en todas las emisoras que hasta ahora nos abren una ventanita para acercarnos a sus oyentes, cuestión que les agradecemos enormemente. Como decimos siempre, la vida es maravillosa, merece la pena vivirla con toda intensidad, y esto que decimos y repetimos diariamente es algo en lo que creemos, porque como decimos siempre también, cada día sale el sol y hay nuevas oportunidades para hacer grandes cosas. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de quien estuvo contigo, acompañándote, Fran J. Saavedra. Y lo dicho, mañana más. Espero y deseo que el programa te haya encantado. Y antes de despedirme, recuerda que en radioesperantia.com y en esperantia.com tienes ahí todos los enlaces, incluido dentro un ratito el de este programa. En formato podcast, y si nos escuchas en directo ya sabes que en unos minutos tienes a Juan Luis Pérez y la Casa del Ratón en una de las emisiones ya de algunos días anteriores, y posteriormente otra edición de Confusión. Bye bye. Este tema que con el que nos despedimos seguro que te va a sonar, es una versión de, para mí, un clásico. Ahora dirás, pues a mí no me suena. Que sí, que es conocido. Bye bye. A ser felices hasta mañana. Me.